mano si te cabe cumbia grosa. Mira, levanta la mano si te cabe cumbia grosa. Oye, mira todo lo que me la mano está pasando. Oye, mira todo lo que me la mano está pasando. Levanta la mano si te cabe cumbia grosa. Levanta la mano si te cabe cumbia grosa. Levanta la mano si te cabe cumbia grosa. Oye, mira todo lo que me la mano está pasando. Oye, mira todo lo que me la mano está pasando. Levante la mano de aquí para echar lo que quieran fumar, echar lo que quieran estar.